Isto foi unha mañán en Travesera de las Cortes 34. Quería decir algo más, pero no sé o qué dejar en esta cosa, así que con esto remato. Y nada, espero que cuando escuches esto se vean, y si no, pues que lo tomes con compasión y poco más. Because